muy hincha de la vacunación, como todos nosotros, es Carlos Heller, que está con nosotros en este momento. Carlos, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy nubladito, sí. Ah, está lindo. Ah, está lindo, bueno, está bien. Entonces, pues nosotros pusimos canción de sol y no sabíamos que estábamos en el estudio. Está bien. Pero allí hay un poco de bruma en el horizonte, pero está no bueno. Nublado. Está bueno. Estábamos charlando con Gustavo de esto, que además digo, es un hecho político, en Alemania es un hecho político enorme, ¿no? Digo, porque no solo es el brote, esta situación en la salud, sino que además Angela Merkel, después de 16 años dejando el poder, todo sí. Junto, en un día. Sí, yo creo que hay una discusión de fondo de derechos, el derecho de algunos a negarse a vacunar y el derecho del resto a no querer convivir con no vacunados, porque son quienes, todo indica, son los que adquieren la enfermedad y quienes la contagian. Me parece que el avance en el tema del pase sanitario es un paso importante, más fácil de implementar que el de la obligación de vacunar. Uh-huh. Y más inmediato, es decir, bueno, vos no te querés vacunar, pero no podés entrar a todos estos lados. Es decir, queda un tema muy clave, que es el trabajo, porque el trabajo va vinculado a la remuneración. Es decir, ahí vos tenés un problema límite, porque yo te digo, no podés entrar a los restaurantes, no podés entrar al cine, no podés entrar a los espectáculos, no podés subirte al transporte, etcétera, etcétera. Ahora, ¿y con el trabajo qué hacemos? Porque ahí está el pasa no pasa de la cuestión. Pero otra vez, ¿tiene alguien derecho a no quererse vacunar y compartir un ambiente de trabajo con los que se han vacunado? Claro. Porque hay dos derechos, ¿no? El mío, sí, de que no querer vacunarme, pero el de los otros que se decidieron, sí, vacunar y que quieren cuidarse. Y en el medio tienen los derechos laborales, obviamente. Y claro, ahora... por eso, qué sé yo, habrá que crear ámbitos de trabajo para no vacunados. Es todo un desafío lo que viene por delante. De cualquier manera, creo yo que las medidas van aumentando la cantidad de gente que se vacuna. Uh-huh. Y acotando esto, ¿no? Porque cuando vos pones el pase sanitario, inmediatamente hay mucha gente que cambia de posición y decide vacunarse. Así que, bueno, creo que hay que seguir y intensificar. Está visto que esto no está terminado y que probablemente siga por mucho tiempo, y está visto que el remedio es la vacuna. Claro. Está claro, y entonces el derecho de la humanidad a protegerse parece estar por encima de todo el resto de los derechos individuales. Tenemos que avanzar. No tengo la menor duda en esa dirección. Es llamativo, digo, que quizás nos pone esto de manifiesto algo que algunos no teníamos muy en cuenta, que era la magnitud en algunos lugares de los movimientos antivacunas, ¿no? ¿Será porque en la Argentina no son muy grandes, no existen casi? Sí, la otra vez vi, lo vi una vez sola, tal vez Gustavo tiene más datos. Pero en Estados Unidos decían que entre los demócratas los no vacunados eran un 6% y entre los republicanos el 40 o el 40 y pico. Es decir, aparecía muy vinculado a la ideología el tema, ¿no? Aquí nosotros evidentemente tenemos algunos políticos más volátiles, que de pronto pasan de furiosos antivacunas a furiosos provacunas, sí, y que abusan de la condescendencia con que son tratados mediáticamente y no se les hace recordar a la ciudadanía las cosas que han dicho, que han hecho campaña contra el envenenamiento, contra la corrupción, con tantas campañas que han hecho, y de pronto está de Patricia Burris, ¿no? Sí. ¿Cómo no se puede obligar a la gente a ir? No, habría que ir casa por casa y obligarlos a vacunarse. O Milei, que un día de golpe dice: yo soy recontra pro vacuna. se estaba vacunando ahora en estos días, se ve que le agarró la furia pro vacuna de última, ¿no? Porque pasó ya todo este tiempo y se vacunó ahora. Pero bienvenido, bienvenido. Bueno, viste que en Italia este Pope de las antivacunas, Damiano de apellido me parece, sí, que se llama, uh-huh, desde el hospital pidió que se vacunen porque ahora confía en la ciencia. La claro, pucha, qué no, problema. Está bien, pero ese camino empírico de que tengas que te tiene que pasar a vos, para que te tiene que pasar en tu propio cuerpo para darte cuenta. En medio... No, hay dos cosas. La primera, reforzando lo que dice Carlos, sí, hay una encuesta europea que inclusive indica cómo los sectores de derecha, que los antivacunas están principalmente, no solo potenciados por los sectores de derecha y de extrema derecha, sino que en general responden mucho más a la derecha que a otros sectores políticos. Pero en segundo término, hay un dato más. ¿Por qué los antivacunas funcionaron durante mucho tiempo? Porque es muy fácil ser antivacunas en un lugar donde todo el mundo se vacunó, porque lo más probable es que no te contagies. ¿Y por qué no te vas a contagiar? ¿Y porque por el efecto de rebaño? Exactamente, vos tenés de 10 personas, una no se vacuna, evidentemente no te vas a contagiar, porque esos otros 9 posiblemente no transfieren enfermedad. ¿Pero qué pasó con el coronavirus? Lo que se detectó y lo que se sabe es que la gente vacunada inclusive puede contagiarse y puede contagiar. Entonces, ahí estamos ante un nuevo desafío, que con otro tipo de virus, que por ahí están más erradicados y que no tienen circulación, como está pasando con el coronavirus, funcionaba bien la lógica antivacuna, porque era casi supuestamente una comprobación falsa, claro, pero una comprobación al fin, ¿no? Pero además, si mirás y haces un poco de memoria y te acordás de Trump, o esto último de Trump, que fue al debate con Biden contagiado, ¿no? Cosa que se supo, sí, claro, después. No sé si eso no amerita algún tipo de acción judicial, porque no sé si no cometió algún delito ahí, el presidente de los Estados Unidos. Bolsonaro, es decir, cuando vos pasás de revista a los referentes mundiales de la no vacuna, está claramente ubicado la ideología detrás, ¿no? Pero bueno, creo que el temor ha estado por encima de esas acciones, y que las sociedades han optado en general a orar con sensatez y a vacunarse, ¿no? Sí. Y bueno, y lo que hay que festejar es que la Argentina tiene altísimos niveles de vacunación, altísimos niveles de dosis disponibles para seguir vacunando, y crece la cantidad de gente que ya está vacunándose con la tercera dosis o recibiendo el aviso de la tercera dosis. Es decir, que la Argentina es un ejemplo, uh-huh, porque tiene niveles de primer mundo en el marco de todas las dificultades que sabemos que la Argentina tiene. Pero aquí se ve, y forma parte de aquel debate el año pasado, de que los esfuerzos que Argentina hizo, las prioridades que fijó, han dado resultados, sí, han dado resultados, que ese es el tema que mediáticamente se esconde, pero que debería estar muy resaltado, porque todos los indicadores nos ubican entre los países que mejor han logrado resolver la cuestión. Gus, gracias. Nos reencontramos el lunes a las 7 como siempre. Y nos reencontramos el lunes solo con un dato. Digo, sí. Estamos en tercer puesto de vacunación en Latinoamérica, después de Cuba y de Chile, con más del 80% de la gente vacunada en la República Argentina. Un número que aparte aumenta un montón, mientras que otros países no están con ese aumento constante. ¿Sí? Estamos en un lugar increíble. Claro. Listo, bueno, tiró el aplauso Josué, está muy bien. Nos vamos rápidamente al pase. Carlos Heller se queda con nosotros y se suma Antonio Fernández Llorente. Ahí va. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Las 2 horas con la información libre de falsas noticias. son las 8 y 3 minutos. Saludo a mis amigos, ahora sí, Carlos Heller y Marcos Itanige. Y dije, mis amigos, ¿cómo andan? Buen día. Bien, muy bien, ¿cómo va, Antonio? ¿Qué tal? Buen día. Viste, dije, ¿cómo mis le va? Amigos. Viste, acá me aplaudo de toda la producción. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me gustaría tu opinión sobre el presidente le pidió al FMI una autocrítica. Sí, tiene todo un contenido eso, ¿no? Porque sí. Si uno lee todo ese párrafo, creo que se trata de mucho más que una declaración. Creo que lo que la Argentina está reclamando en ese cuidadoso mensaje es que el Fondo Monetario asuma la corresponsabilidad en el irresponsable acto de haber facilitado el endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Macri en las condiciones que lo hizo y que solo podía llevarse a cabo en ese marco de corresponsabilidad. Asumir la corresponsabilidad significa también hacerse cargo de parte del desafío de resolver el problema. Y tiene que ver con las condicionalidades, con las cosas que se están discutiendo para llegar a un acuerdo. Porque todo el mundo habla del acuerdo y algunos irresponsables hablan de la demora en acordar y todo ese tipo de cuestiones, como si fuera un tema de algún holgazán que no quiere redactar el acuerdo. El acuerdo no se firma porque no está. Y no está porque Argentina no está dispuesta a aceptar alguna de las cosas que se le pide y Argentina pide otras que el fondo no está dispuesta a conceder, y eso es lo que eso se llama negociación, digo, por si alguno no lo entendió todavía. Se negocia cuando hay diferencia, cuando no hay diferencia se acuerda. Es así de sencillo. Entonces, hay un mensaje muy claro en ese pedido de autocrítica, porque el pedido de autocrítica dice también que no vamos a firmar ningún acuerdo que implique ajuste, no vamos a firmar ningún acuerdo que signifique que Argentina no pueda avanzar en resolver sus problemas que tiene de exclusión social. La palabra inclusión aparece no sé cuántas veces en ese discurso. La palabra crecimiento con inclusión, con salarios que le tienen que ganar a los precios, cuando habla de la batalla que tenemos con los precios y dice vamos a ser inflexibles en esta batalla porque tenemos que lograr que definitivamente el poder adquisitivo de la población mejore y los salarios le ganen a los precios. Creo que eso hay que verlo en toda la dimensión del discurso, en un escenario en el que creo sinceramente que se está avanzando. Esa misión que se va a Washington técnica se va porque se avanzó, se va porque hay cosas, no sé si está cerrado un acuerdo, pero que ha habido pasos, no hay duda, y que estamos cerca de tener el acuerdo técnico, como ellos lo llaman, me parece que es así. Y bueno, y todos sabemos que alrededor de eso requiere luego que el Parlamento lo trate, y toda una mecánica, y al mismo tiempo hay fechas de vencimiento de obligaciones, entonces creo que hay también apuros para evitar desembolsos, es decir, contra todo eso, en todo ese equilibrio es que se está negociando. Y creo hay que leer ese mensaje de ayer del presidente en esa dirección, me parece a mí. Sí, sí, yo pienso lo mismo y también me imagino cómo será la discusión. Creo que empiezan la semana que viene los contactos con el fondo, la segunda línea de economía, ¿no? Sí, bien, no sé si llamarlo la segunda línea. Segunda línea, negociadores. Viaja una delegación y además ayer el presidente cuando dijo negociación que será monitoreada desde aquí por el ministro Guzmán, así que yo creo que Guzmán va a participar de esa negociación de manera remota, pero no es que se fue un grupo de técnicos que se van a sentar y vaya a saber lo que van a acordar. Me parece que, insisto, estamos acercándonos a ese acuerdo, y ese equipo que fue a negociar seguramente traerá avances en la materia. Pero eso también se da en el marco de un montón de cosas que ayer también se dijeron en el mismo ámbito respecto de la recuperación de la Argentina. Sí. Los más de 120.000 puestos de trabajo recuperados. Ayer dijo, creo que Culfas, que estamos en la industria en niveles que nos ubican en el 2018. Sí, 2018 antes de comenzar la crisis, ¿no? Así es, así es. Y esto también tiene una enorme importancia. No hace mucho yo comenté que el Banco Mundial, en un informe, decía que los países en vías de desarrollo, grupo en el que está la Argentina, recién, y no hablaba de Argentina en particular, y entonces el problema de la gestión local no aparecía como un tema que decía, no, pero en la Argentina tal cosa o tal otra, decía que los países en vías de desarrollo recién para el 2025 recuperarían lo perdido durante la pandemia. Y nosotros nos estamos encontrando de que en muchísimos sectores tenemos ya datos que confirman que estamos empezando a descontar los daños de la pandemia macrista, porque hemos dejado atrás los daños de la pandemia sanitaria. Es decir, que son buenos datos. Lo que pasa es que hay una barrera que es la de poner todo lo que se puede exponer como negativo siempre delante y darle manija, que hace que algunas cosas buenas que tendrían que entusiasmar o por lo menos abrir expectativa, esperanza, siempre aparecen relegadas en el análisis mediático y no son las cosas sobre las que se discute. Hay un montón de noticias, de indicadores económicos que marcan que la economía se sigue recuperando. Ahí se conoció otra vez, estamos en 14.000 y pico millones de dólares de superávit de balanza comercial. Y es decir, vamos a cerrar un año excelente, con perspectiva de que el año siguiente sea similar. Si hay un acuerdo con el fondo y despejamos esta mochila imbancable que le dejó la gestión anterior, de verdad hay la posibilidad de encarar un proceso de crecimiento con inclusión que le devuelva a argentinas y argentinos la posibilidad de tener un trabajo digno. Cuando uno dice un trabajo digno, un trabajo que permita vivir razonablemente bien. No sé si todos podrán viajar al exterior, pero que todos coman, que todos tengan vivienda razonable, salud y educación como la gente, darse algún gusto, irse de vacaciones, bueno, vivir bien. Eso. Creo que ese es el punto, por eso se llama proyecto inclusivo, ¿no? Claro. Así es. Precisamente por eso. Vivir con dignidad, salarios dignos, vivienda digna, tener trabajo, trabajo digno. Me parece que este es el punto clave. Lo otro son discusiones aparte. Sí, tiene que ver con lo mismo, porque en última instancia es la discusión de cómo se reparte la torta. Claro. Por eso también es tan importante que todo esto se haya dicho ayer en la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Sí. Porque la puja distributiva tiene dos puntas, ¿no? Consumidores y los que producen las cosas y hacen que los precios aumenten. Y también en ese mismo discurso, insisto, el presidente dijo, seremos inflexibles con los abusos. Uh-huh. Que también hay que ponerlo en el marco de todo ese discurso. A mí me pareció un muy buen discurso que se dio ayer, en el marco de un conjunto de buenos discursos que creo que lo están reflejando, es una buena situación, un buen momento. Insisto, entendiendo eso desde el punto de vista de los escenarios en los que nos estamos moviendo, ¿no? Es decir, porque uno enseguida podría decir, sí, pero seguimos teniendo tantos millones de pobres y tanto es, y es todo verdad. Es decir, son todos problemas que hay que resolver, pero se empiezan a ver síntomas de que estamos en el camino correcto y que los resultados empiezan a aparecer. Eso es lo que yo estoy tratando de destacar. Puede parecer un dato menor y quiero volver un poquito para atrás. Ayer se produjo un cambio en la jefatura del fondo. Salió o sale ahora a fin de mes el actual vicepresidente, un funcionario, un economista japonés que fue puesto por Trump, y va a ocupar su lugar Gita Gopinath, que es una persona que tiene trayectoria, tradición en promover políticas de crecimiento con inclusión, que habla de la necesidad de impuestos progresivos para generar recursos para resolver las desigualdades, etcétera, etcétera. Me parece, tiene poca repercusión, pero me parece que fortalece una línea más cercana a poder entenderse con países como el nuestro que antes, ¿no? Es decir, creo que es un cambio en la dirección positiva. No estoy diciendo que ese cambio resuelve los problemas, pero digo, lo anoto como un cambio positivo. Creo que esa persona va a reforzar esa línea dentro de la estructura del Fondo Monetario Internacional. Por eso, para no dejarlo pasar, lo señalo también y lo pongo del lado de las noticias buenas. Claro. Ahora, en los discursos de la UIA hubo de esto que vos mencionás, el presidente, y también hubo otros, ¿no? Como los de Horacio Rodríguez Larreta. Se continúa con este tema de la modernización de lo laboral, ¿no? Para encubrir en realidad. Bueno, está claro. Y esos son los dos modelos. La modernización, porque esta gente no dice la verdad, en realidad, cubren con palabrerío. Palabras lindas. Palabras lindas. No, claro, ¿quién puede estar en contra de lo moderno? Ahora, para ellos lo moderno es eliminar los derechos. Es una modernidad un poco rara. Hay que decirle que este año vamos a tener un crecimiento de la inversión de más de 30%, sin necesidad de flexibilización laboral. ¿Y sabes por qué? Porque hay demanda. Lo hemos dicho acá infinidad de veces. Los empresarios, legítimamente, aspiran a ganar plata. Y para ganar plata no necesitan poder despedir. Necesitan que tener a quien venderle la producción. Cuando tienen a quien venderle la producción, despedir se pone en un segundo o tercer plano, deja de estar entre las prioridades. Toda la cabeza de ellos funciona con el ajuste como cosa primaria, y entonces el ajuste es achique, y para poder funcionar hay que achicar, y para poder achicar hay que poder despedir, y entonces modernizarse es flexibilizar para que las empresas puedan despedir. Modernizarse es que la gente gane más plata, compre más, consuma más, gaste más, y las empresas produzcan más, inviertan más y se fortalezca ese círculo virtuoso. Entonces, ese discurso, necesitamos un programa donde se achique, donde se elimine el déficit fiscal. No, chocolate por la noticia. El problema es cómo, muchachos. El problema es cómo. Hay que achicar el déficit fiscal. Muy bien, aumentemos los impuestos a los que ganan mucho. Aumentemos los impuestos a las grandes riquezas. Volvamos a pensar en cosas como el impuesto a la herencia, tantas cosas, y generemos más ingresos fiscales para disminuir el déficit fiscal. No, firman acuerdos diciendo que nunca van a aumentar un impuesto ni votar la creación de uno nuevo. Entonces, aunque no lo digan, cuando dicen disminuir el déficit fiscal, lo que dicen, hay que ajustar el gasto. Y cuando vos mirás el gasto, ajustar el gasto es meterse con el sistema previsional, con la seguridad social, con los subsidios a la energía, etcétera, que son los rubros fundamentales del gasto público. Entonces, no nos mientan más, digamos, habría que decirle, digan la verdad, son los líderes del ajuste. Como la palabra ajuste no garpa, entonces le ponemos términos más lindos. Esto es, como digo yo siempre, el idioma. Entonces, el dólar ilegal es blue. Sí. La administración de las divisas es un cepo, y así de corrido. Sí, e incluso todo, vos fijate que todo lo libre para ellos está siempre vinculado a lo ilegal. Desgraciadamente malversan el uso de una palabra tan hermosa como la libertad, y siempre la vinculan a la libertad para ser ilícitos, para hacer lo que uno se le da la gana, para no respetar el orden de la convivencia en una sociedad que requiere reglas. Sí. Bueno, pero es un poco, digamos, el planteo que histórico de la derecha en la Argentina, ¿no? Es en el mundo. Sí, pero acá particularmente con un conservadurismo muy fuerte. Sí. Pero muy fuerte. Pues a ver, yo acá son conservadores y son hiperconservadores, escudados en neoliberalismo. Fíjate que yo hace muchos años no escuchaba en campaña hablar de recortes. Que un candidato diga que hay que reformar la ley laboral. En campaña yo jamás lo escuché. Acá abiertamente lo dijeron e iban por más. Y pues fíjate que era como se derechizaba más para buscar votos. Y fue algo llamativo. Había que estar a la derecha de Milei. Y realmente, yo te he descubierto campaña del 85 y nunca había escuchado una cosa así. Voy por tus derechos, abiertamente, ¿eh? Yo no estoy tan seguro que nunca lo escuchamos porque uno se olvida, pero entiendo lo que hasta decís. Menem nos mentía. Comparto el sentido de lo que decís. Porque siempre, a ver, el discurso de Cavallo, de López Murphy y demás no es muy diferente de este, no. siempre estuvo presente, siempre dijeron más o menos lo mismo. Lo que pasa es que por ahí ahora sí han tenido más protagonismo, más primera línea. Antes por ahí aparecían más siempre como los técnicos, pero vos fijate que hoy vemos en los diarios que la Fundación Mediterránea lo pone a Melconian, que dice directamente que va a trabajar en la preparación del plan económico para la oposición para el 2023. Uh-huh. Y ya sabemos lo que va a lo que va a preparar, ¿no es cierto? Que va en esa línea que vos decís, Antonio, y va a tener recursos y lo va a hacer con bombos y platillos, y con todos los medios. Con todos los medios, nadie le va a repreguntar. Lo que pasa es que ahí el gran tema es la construcción de sentido para que el votante no vea que lo que está haciendo es pegándose un tiro en el pie. Digamos, sí. Si no logras eso, te fracasa, ¿no? Tenés un aparato mediático que te lo va a sostener a morir, sí. Y te lo va a intentar explicar. Y si no, van a aparecer los Kachanovsky, Melconian, volvió a aparecer Cavallo. Y aparecen, claro. Reaparecen y van explicando por qué las bondades de este plan y un sector que compra. Sí. Claro, pero a ver, fíjate otra cosa. Si el embajador argentino en Chile hace lo que hizo en relación al tema de un preso... Jones Walla, se habla de intromisión en los asuntos de otro estado y qué sé yo cuánto. El expresidente Macri va a Chile y virtualmente hace campaña... por el derechista Katz, dice, cuiden lo que tienen, ojo que ustedes son el único país de América Latina que es del primer mundo, y vos viste que algunos ya han dicho que era una intromisión en los asuntos de Chile, eso. No. Más aún, Piñera hizo campaña por Macri entre la primaria y la general en la Argentina. Obvio, y Piñera hizo campaña por Macri también, por eso te digo, sí. Que... y nosotros nos comemos todos esos amargos. Terminamos discutiendo cosas que... Claro, sí. Porque la capacidad de fijación... ¿Qué hacía de Macri ahí diciéndole, ustedes tienen que defender lo que han conquistado, guarda, no lo pongan en peligro, etcétera, etcétera? Yo te pregunto, ¿qué hacía Macri hablando del cambio climático? Bueno... Que no sabe ni lo que es una maceta. ¿Qué hacía Macri estando en Chile en el mismo momento que acá lo procesaban? Claro. Más allá de que ese comentario de que la sociedad chilena es la única sociedad del primer mundo en América Latina... Es mentira. Viniendo de un expresidente argentino, demuestra lo que piensa de su propio pueblo. No le importa. ¿no? Sí. Que no le importa. No, pero además, ¿qué quiere decir que es del primer bueno, mundo? Bueno, por supuesto, además porque discutamos hubo eso. Hubo un levantamiento monumental que puso en crisis todo sí. el proceso chileno y que puso sí. en evidencia que Chile es uno de los países más injustos de la región, sí. donde el tema de los extremos de acumulación de riqueza y pobreza están más exacerbados. ¿Qué quiere decir que es un país del primer mundo? ¿De dónde salió? Es toda una falsedad, como uh-huh. en la inmensa mayoría de las cosas que ese tipo de personaje repite. Pero después tienen tan buena prensa que o pasan desapercibidos o parecen virtuosos. Y entonces así se construye la opinión pública. Después decís, no, pero viste lo que opina la gente. ¿Cómo es eso? ¿Qué gente? ¿Qué gente no, opina así, claro? La gente, pero a la gente le hacen... Yo insisto, ¿cuánta gente votó en contra de sus intereses sin saberlo en estas elecciones? Y porque está enojada por cosas y entonces se equivoca de responsable del enojo. ¿Quién es, por qué, contra quién tiene que estar enojada? Como si pudiera alguien pensar que el que no fue a votar porque está enojado o el que votó determinadas cosas porque está enojado, si esos receptores de esos votos fueran gobierno, la situación de esos votantes mejoraría, empeoraría. No, y de hecho pasó entre 2015 y 2019. Así es. Y la ciudadanía con racionalidad lo sacó. La verdad sí, es esa, ¿no? Digamos. Así es. Bueno, pero ahora tenés que volver, porque volvemos a un sobrellovido mojado. Yo insisto, el gobierno de Alberto y Cristina asumió y en diciembre nosotros sancionamos la ley de las nueve emergencias. Poniendo todo que en el debate parlamentario fue muy divertido. Algún legislador o varios del PRO y de la cual de ahí de Cambiemos, en sus intervenciones decían, ustedes ponen todo en emergencia. Y nosotros dijimos, no, ustedes pusieron todo en emergencia. Nosotros estamos aprobando una ley para tratar de resolver el problema. Las emergencias son preexistentes, no es que la ley creó la emergencia. No es que la nombrás y empieza a existir, existía desde vino la pandemia y ya sabemos lo que pasó, pero también hoy podemos ver que a poco que desaparecen los peores efectos de las restricciones que la pandemia generó, qué rápido que estamos viendo ese proceso de recuperación que nos hace tener optimismo de que si no tenemos, y por eso volvemos al principio, Marco, la vacunación y todo lo demás, si la Argentina no es víctima de una nueva ola que obligue a nuevas restricciones, que sería gravísimo desde todos los puntos de vista, creo que vamos a consolidar un proceso de recuperación inclusiva, porque hay que insistir, no es que crezca el producto bruto, es que la gente esté mejor, que haya más gente con trabajo registrado, que esa gente con trabajo registrado cada mes pueda comprar un poquito más de cosas que el mes anterior. Eso es así de simple, eso es. Y eso es la combinación de un montón de políticas que apuntan a lo mismo. Y eso es el uso de las prioridades de los recursos escasos como son las divisas, priorizando que es más importante financiar la importación de bienes de capital necesario para sostener el proceso productivo que financiar sin intereses los viajes al exterior de los turistas. No porque se le tenga bronca al que va al exterior ni porque se lo quiera limitar, sino porque hay que priorizar las cosas que en función de que no alcanza para todo. Estas medidas solo se justifican en la administración de un bien escaso. No tendrían sentido si ese bien no sería escaso. Entonces, la medida que se resuelva la deuda, el financiamiento, la negociación con el fondo, y otra vez volvemos a lo mismo, y seguramente algunas de estas medidas dejarán de tener necesidad de existir, porque las cuentas externas de la Argentina se normalizarán, y no se hacen de todo, inventaron esta porquería del supuesto corralito, y entonces los diarios, algunos diarios hoy lo que ponen es que lunes y martes hubo retiro de dólares. Sí, yo diría, muchachos, es cierto, dos cosas. No hubo ningún problema, el que fue a retirarlo lo retiró, es sí. decir, estaban como dijimos que estaban. Segundo, no hubo ningún corralito, porque decían que entre el lunes y martes iba a haber un corralito, hoy es viernes. Tercero, a partir del miércoles todo el mundo se dio cuenta que era una falacia y bajó drásticamente y se normalizó, y volvimos a la situación normal. Y probablemente hay una cantidad de dólares que en vez de estar depositados en los bancos ahora están en las cajas de seguridad. Pero voy a decirlo otra vez, en realidad la normativa POI bancaria y demás hace que las posibilidades de utilizar los dólares que se reciben en depósitos prestándolos son muy restringidas, porque vos le tenés que prestar a empresas que están en condiciones de generar recursos en dólares para que te puedan pagar. No podés prestarle a alguien en dólares para que se compre la casa acá, claro. Digamos, para decir una cosa gráfica. Entonces, la liquidez que el sistema tiene, en realidad con los dólares lo que el sistema hace más bien es cuidarlos, tenerlos guardados para uh-huh. los depositantes, porque entre la liquidez que hay en ese segmento de la actividad está entre el 80 y el 90% del total de los depósitos. Como hay una buena parte de esos depósitos que son propios del Estado, cuentas públicas, los dólares, y eso no se van a ir, si los depositantes privados vinieran todos en fila y se ponen y vienen a buscar esos depósitos, están los dólares para devolverlo y no hay ninguna posibilidad de corrida ni ninguna necesidad de corralito. Demoró dos días, pero de mientras hicieron daño, de mientras inquietaron a la gente, de mientras lo pusieron en el centro de discusión, y así construyen opinión pública y así construyen angustias y ponen palos en la rueda todo el tiempo. Es así de claro y sencillo.